Que Dios los bendiga a todos. Yo les pido que estemos acá con la mente en este lugar, ¿cierto? Si hay algún problema, por ahora dejémoslo afuera por un rato y después lo vamos a traer acá para ponerlo delante de Dios. ¿Qué les parece? Porque no sacamos nada con estar con los problemas aquí adentro si las ideas se nos van a ir, no vamos a escuchar las cosas que Dios quiere que escuchemos. Así que yo creo que es lo mejor. ¿Les parece? Yo me comprometo que al final vamos a orar. Vamos a orar por cada uno de los problemas que nosotros podamos tener, los vamos a poner delante de Dios. Y también me comprometo a que Dios va a escuchar. No estoy diciendo que vaya a decir que sí, po. Me estoy comprometiendo a que va a escuchar. ¿Así o no? Bueno, hermanos, yo les quiero hablar de algo bastante, bastante simple, que es uno de los pilares del cristianismo, una de las bases del cristianismo. Quizás para los más nuevos van a ser muchas cosas nuevas que vamos a escuchar, y para los más antiguos es recorrer nuevamente una senda, un camino. Cuando nosotros recorremos varias veces un camino, una senda, lo que hacemos es ir profundizando, ir conociendo aún más sobre eso. Por lo tanto, hablar de lo que vamos a hablar ahora, yo estoy seguro que va a ser importante para cada uno de nosotros. Para ninguno, para nadie, les voy a pedir que por favor los celulares los pongan en calladito, en vibración. Bueno. El Señor los está llamando, cuidado. Bueno, primero que todo me gustaría empezar este mensaje diciendo que los cristianos tenemos cuatro fundamentos básicos. Nosotros somos como una mesa. Y si falta cualquiera, las mesas ustedes saben que normalmente tienen cuatro patitas, igual que la silla. Ustedes están sólidamente sentados en una silla. ¿Y qué pasaría si le sacamos una patita a esa silla? Ahí quedan medios equilibrándose, medios para un lado, para el otro. ¿Ah? Si le sacamos dos patitas, o se van para el lado, para atrás, o de hocico para adelante. Voy a ocupar el mismo lenguaje de mi señora, informal. Lenguaje informal. Directo. Cuidado los animalitos que andan por ahí. No. Bueno, nosotros, hermanos, al igual, somos como una silla, somos como una mesa, que sí o sí nos tenemos que soportar sobre cuatro fundamentos básicos. Uno es la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, que es un alimento espiritual. La Biblia dice claramente en Mateo capítulo 4, versículo 4, hablando Jesús, cuando estaba siendo tentado en el desierto por Satanás, le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, como primer fundamento en nuestra vida, tenemos que entender que si no leemos, si no escuchamos la palabra de Dios, no nos alimentamos. Así como este cuerpo físico necesita de los porotitos, de los tallarines, de las lechuguitas, nuestro cuerpo espiritual necesita de la palabra de Dios. Por lo tanto, diariamente nos tenemos que alimentar. Si un día no nos alimentamos, vamos a adelgazar. Y si seguimos no alimentándonos, se nos va a producir un raquitismo. ¿Sí o no? Por lo tanto, es importante leer la palabra de Dios o escucharla. En MP3, todos tenemos la oportunidad. Esa es la primera patita de la mesa. La segunda patita de la mesa es congregarnos. Eso quiere decir estar con hermanos dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos estar dentro de un cuerpo, somos como ovejas. Si nosotros nos apartamos, ¿qué le pasa a las ovejas que se apartan del rebaño? ¿Qué pasa con los lobos? ¿Se la come el lobo? ¿Sí o no? ¿Cuál es la estrategia de los lobos? Apartar a las ovejas del rebaño, cosa que una vez que la apartan, se la comen. Por lo tanto, nosotros necesitamos sí o sí estar con los hermanos, acompañarnos con los hermanos. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando habla de aquel día que se acerca, ustedes saben que está hablando del advenimiento de nuestro Señor. La vuelta de nuestro Señor a reinar aquí sobre la tierra. Por lo tanto, sí o sí tenemos que esforzarnos a leer la Biblia, sí o sí tenemos que esforzarnos ya a congregarnos, a estar con los hermanos, cuidarnos entre nosotros. Fundamental. La tercera patita de la mesa, dar testimonio, hablarles a otros acerca de Dios, hablarles a los hombres acerca de Dios. Fundamental. Dios nos ha llamado a formar parte de su cuerpo, de la iglesia, para ser sal y luz del mundo. Y les dijo, dando un mandamiento, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Por lo tanto, la tercera patita de nuestra mesa, de nuestra vida, está sustentada en dar testimonio, en hablar a otros acerca de Dios, hablar a otros acerca de Jesucristo. Ahí recién nos estamos afirmando. Recién nos estamos afirmando con estos tres fundamentos, con estas tres patitas. Pero tenemos que darle solidez a la mesa, o si no, la mesa se va a caer, nuestra vida se derrumba, nuestra vida espiritual se va a derrumbar. ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué me siento tan mal? Hermano, analicemos nuestra vida, si estamos llevando los fundamentos. El cuarto fundamento es orar. Orar. Es buscar la comunión con Dios, es tener comunión con Dios, es conversar con Dios, en el entendimiento que el orar es conversar. El orar no es repetir, es conversar, dialogar, diálogo, no monólogo, diálogo. En un diálogo siempre hay dos personas, una que habla y la otra que escucha, luego la otra habla y nuevamente ahora tú pasas a escuchar. Eso es un diálogo en doble sentido. También, así como el dar testimonio es hablarle a los hombres acerca de Dios, muchas veces también el orar se convierte en hablarles a Dios acerca de los hombres. A veces es importante hablarle a los hombres de Dios, pero a veces mucho más importante es hablarle a Dios de los hombres, de la salvación, de las necesidades de la gente. Esas son las cuatro patitas, hermanos, que sustentan nuestra vida como cristianos. Las cuatro. Si falla una, empezamos a temblar. Si fallan dos, ya nos caemos, cualquiera de las cuatro. Si fallan, por lo tanto, siempre tenemos que tener en nuestro corazón estar cumpliendo con estas cuatro bases sólidas que son el cristianismo. Me voy a ir a la enseñanza de nuestro Señor. Vamos a aprender de primera fuente qué es lo que es la oración. Yo me voy a referir a la cuarta patita por hoy día. Si hablara de las cuatro, evidentemente se hace muy largo, pero solamente me voy a referir a la última, a la oración, al diálogo, al conversar con Dios. Vamos a leer, o en realidad yo voy a ir leyendo y les voy a pedir que ustedes vayan escuchando, vayan poniendo atención. Voy a hablar de hartas cosas, a lo mejor bien rápido, no me quiero tomar mucho tiempo. Voy a leer Lucas, del 11, capítulo 11, del 1 al 3, pero voy a ir deteniéndome y explicando ciertas cosas para aprender realmente lo que es orar de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. Esto también está en el Sermón del Monte. Hermoso Sermón del Monte. Los expertos dicen que el Sermón del Monte es el discurso más perfecto de toda la historia del hombre. Eso lo dicen los hombres más eruditos. El más perfecto en contenido, en calidad, lo que dice, todo es perfecto. Voy a ir leyendo, ¿ya? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Estaba orando, el Señor oraba mucho. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Si se dan cuenta, Jesús estaba orando porque era su costumbre orar. Pero si seguimos analizando, nos vamos a dar cuenta que los discípulos lo estaban observando. Estaban tratando de aprender cómo oraba Jesús, estaban ahí.